¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, fin de semana. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 4116 de Fórmula en los Negocios, aquí en esta su casa virtual de Fórmula en los Negocios, que desde hace 4116 programas, pues hemos venido platicando, conversando con usted, trayéndole información que consideramos relevante, con todo el objetivo de que aprendamos, de que seamos mejores personas, mejores empresarios. Y bueno, transmitimos desde Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM. Y allá en la cabina de la radio, en la García Jiménez, nos acompaña en el control técnico operativo de este programa, Víctor Tun, que le mandamos un saludo y gracias por estar ahí al pendiente de la operación. Tenemos una conversación sensacional esta tarde. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con un tema también de reflexión interesante para ser sabadito. Algo relajado que nos pueda ayudar a volverte más inteligente. ¿Tú crees que eso sea posible, Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y sí, yo creo definitivamente que uno puede pues volverse más inteligente, definitivamente se puede, y es simplemente cultivando nuestra mente, aprendiendo cosas nuevas, practicando cosas diferentes y sobre todo pues leyendo, que yo creo que es y aquí lo dices, la lista número uno de este tema que vamos a hablar, de siete maneras de volverte más inteligente y que definitivamente a través de la lectura se ejercita pues la imaginación, se ejercita el conocimiento, o bueno, se expande el conocimiento y por supuesto pues te da también una facilidad para comunicarte mejor, definitivamente. Entonces, pues sí, hay habilidades que se pueden adquirir y que simplemente con esfuerzo, y dedicándole tiempo y disciplina se logra. Absolutamente, y bueno, es importante pensar que todos los que tenemos un negocio, pues queremos tener éxito, queremos crecer, y para eso necesitamos tener una mente ágil, flexible, una mente que reaccione rápido ante los problemas, y necesitamos ser capaces de entender lo que se atraviesa en nuestro camino. Acuérdense de mi frase: las circunstancias siempre serán adversas y la única manera de sobrepasar esas circunstancias, pues es atreviéndonos a caminar, pues es la única manera, y la única manera de caminar para tener éxito, como dice Laura, pues es siendo más flexibles, más inteligentes, aprender más. Miren, con algo de práctica, cualquiera puede aumentar sus conocimientos, pulir su intelecto y aprender habilidades nuevas. Yo conozco mucha gente que siempre trae la misma cantaleta y que siempre, porque se sienten ya producto terminado, ellos se sienten los gurúes que le van a decir a usted lo que tiene que hacer, pero no, créame que el conocimiento, pues cualquiera lo puede aumentar. Hay muchas formas de mejorar tus capacidades cognitivas y expandir tu capacidad mental. Y bueno, para eso es el tema de hoy, Laura, y creo que es importante la reflexión, principalmente esta, que podemos aumentar nuestros conocimientos, ¿no? Es Sí, tener una habilidad mental una que pues actitud de aprender, ¿no? Creo yo. que se traduce a inteligencia y que, bueno, aquí lo que propone primero es que todos debemos intentar pasar tiempo aprendiendo algo nuevo cada día, porque cuanto más aprendamos, pues más profundo es nuestro entendimiento, mejor es el desempeño de nuestro cerebro y más aumentamos nuestra capacidad de aprendizaje. Así que, pues empezando con esta lista de 7 maneras de hacerte más inteligente, pues la número 1 es lee todos los días. Y pues obviamente aquí no estamos hablando de que leas el Facebook y leas las redes y leas pura porquería, la verdad, o puro chisme. El memín pingüín. Sí, no. Aquí estamos hablando de leer, pues, algo de lo que aprendas. O sea, lee algo que no sabes. Pues, no sé, leer de cómo están formados los planetas. Puedes leer de la naturaleza, puedes leer, infinidad de cosas que puedes, hasta incluso puedes leer una novela, pues de esas así que no te puedes, no puede faltar, por ejemplo, un autor como Gabriel García Márquez, que es un reto a la imaginación cuando te llena de todas... Pues todos los acontecimientos, es un reto increíble. Tremendo. Y de memorización, sobre todo si lees ese de 100 años de soledad. Híjole, trata de recordar quién es el pariente de los quién y para dónde. Entonces, o leerte también a un Shakespeare. No, ¿quién fue el que hizo el español? Eso fue Shakespeare, ¿no? El de los abogados, de Sancho, ¿no? Y el señor este de las que combatía contra las veletas de aire en España. Don Quijote de la Mancha. Pero no fue de Shakespeare, qué horror. Ceballos, ¿cómo se llama? Algo así. Miguel de Cervantes. Ya me acordé. Correcto. Entonces, pues que también es otro reto y es otra manera de hablar, es otra manera de... Entonces, todo eso yo creo que cultiva y nutre a la mente y que, pues, ahora sí que, pues, leer todos los días ese tipo de lectura. No el Facebook, no los chats, no. Eso no cuenta como lectura. Y, bueno, lo que dice acá es que la mente es como un músculo y que entre más la usas, más fuerte se vuelve. Y que leer es un elemento importante para desarrollar tu mente, así como una de las formas más básicas para obtener información. Es importantísimo eso. Y además, pues seguir aprendiendo, Robert. Así es. Yo creo que tomar esa actitud, amigos, de aprendiz permanente, eterno, es la mejor actitud que podemos tener. El sentirnos producto terminado, que yo ya lo sé todo y que yo soy el que te va a decir lo que tienes que hacer, es un error garrafal, amigos. Es un ego tremendo que precisamente lo único que va a hacer eso es encasillarte en una ignorancia profunda y rotunda. Así es de que es más importante tener esa actitud de aprendiz. Miren, a través de la lectura se pueden descubrir todas nuevas cosas, educarnos en cualquier tema que usted escoja. Leer también te ayuda a desarrollar tu lado creativo, porque pues vas acumulando conocimiento de lo que hicieron otros, porque te conectas con tu imaginación. Y miren, las palabras, tanto dichas como escritas, son los ladrillos de nuestra existencia social. Y esto me remite a nuestro amigo Rafael Echeverría, pues que él dice que somos seres lingüísticos, que el ser humano no existiría si no tuviéramos el lenguaje. Y tanto el lenguaje corporal como el lenguaje hablado, escrito, todo lo que tenga que ver con el lenguaje. Por eso la lectura es una de las funciones importantes para hacer esto. Así es de que, miren, la mayor parte de la gente lee un promedio de 250 palabras por minuto. A esa velocidad te tomaría unos 6 minutos terminar de leer este artículo. Pero si aumentas tu velocidad de lectura, podrías recortar ese tiempo a la mitad. Órale, es buena velocidad. Solo recuerda que el objetivo es ayudarte a consumir la información más rápidamente. No solamente ver pasar palabras sin entender su significado. Pues sí. Porque pues eso no es leer, ¿no? Digo yo, hay que... Sí, si lees sin entender, realmente muchas veces leemos algo y no lo entendemos y lo correcto, o bueno, lo ideal es regresar, leer palabra por palabra hasta que finalmente entiendas. Pues un ejemplo muy claro es la Biblia. A veces la lees y dices, Dios mío, ¿qué dice acá? No, no se entiende nada. Sí, por eso hay por tantas eso, interpretaciones. Así es, y hay que volverlo a leer. Y volverlo a leer. O, por ejemplo, un libro de biología que te pongas a leer, no sé, cosas de pues, tienes que leerlo varias veces hasta que finalmente pues, lo entiendes. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Lindo sabadito, alegre, a disfrutar el fin de semana. Y más esta hora, mire, pues ya todo el mundo saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, más de 45 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 300,000 casas construidas. Mire, ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Usted lo puede verificar, dése una vuelta por cualquiera de los fraccionamientos que tiene Sadasi aquí en Mérida, allá en Paseos de Mérida por Tiscacal, acá en el norte, Las Américas, y acá en el oriente sobre Periférico, Los Héroes. Dese una vuelta, constate lo que le digo y platique con ellos. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Visítalos, platica con ellos, métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y le estamos platicando a usted las 7 maneras de volverte más inteligente. Ya le dijimos que hay que leer todos los días. Y el segundo punto, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, el segundo pues es enfócate en desarrollar un entendimiento más profundo. Y pues bueno, ser más inteligente conlleva más que solamente absorber la información. La verdadera sabiduría viene del entendimiento profundo del tema. La gente más exitosa suele rebasar a los demás porque son capaces de aprender nuevas habilidades, adaptarse a los cambios y trabajar tanto de manera colaborativa como individual. Fíjate, Robert, que esta parte de no solo absorber información. No sé si has tenido tú la oportunidad de conocer a alguien que te puede recitar, porque es eso, te puede recitar muchas cosas, cosas de la historia, cosas de conocimiento general, no sé, mecánica, ingeniería, etcétera. Pero que a la hora de tener ese entendimiento profundo, como que no hay ese razonamiento lógico, como que de repente te sale con cosas así medio raras y tú dices, ¿cómo alguien tan inteligente que sabe tanto puede llegar a una conclusión o a un razonamiento de esta manera? Pues por esto, porque no ha desarrollado el entendimiento profundo de las cosas, ¿no? Que bueno, y fíjate, amigos, el entendimiento lo podemos lograr en las conversaciones. Yo me acuerdo que un maestro, cuando estaba yo estudiando la carrera allá en el Politécnico, un maestro de física que nos daba mecánica, me acuerdo que decía él, miren, yo, la manera de estudiar para ustedes, yo les recomiendo que tomen el libro entre 3 o 4 muchachos lean un capítulo o párrafos del libro y luego platíquenlo entre ustedes. Hagan la conversa. Y eran cosas mecánicas, físicas, fórmulas. Y a ver quién tiene el mejor razonamiento, ¿no? Porque las fórmulas, para que te las aprendas... ¿Las tienes que entender? En matemáticas las tienes que entender. Sí. O sea, no nada más es aprenderte que energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Hay que entender por qué ese razonamiento, ¿no? Hoy sí me apantallaste, Robert. Al rato me dices cómo funciona esa fórmula. Es la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, hay que entender, pues yo creo que este punto es muy bueno. Y la manera de entender las cosas es conversándolas, amigos. Por eso nosotros hacemos el esfuerzo aquí en Fórmula en los Negocios de conversarle los temas. No nada más traérselos y leerlos y decirles lo que otros dijeron, sino entender, opinar nosotros, conversar sobre lo que estamos diciendo. Y pues eso nos lleva a tener un conocimiento profundo y significativo del mundo. Sí, con nuestra interpretación, pero finalmente pues buscamos ese conocimiento profundo. Y fíjate, ¿no? Aquí muy importante el ser honesto con esas áreas en las que no eres bueno. Y buscar reforzar tu conocimiento, pues a través ya sea de otras personas o pues como tú dices, Robert, preguntar la interpretación que otros pudieran tener. Y por ejemplo, aquí lo que menciona, que me parece también importante decir, es que los triunfadores suelen tener un conocimiento profundo y significativo de su mundo y una mentalidad flexible para entender los problemas y darle soluciones rápidas. La profundidad de sus conocimientos pues les da la base que necesitan para hacer las cosas. Esta parte de tener una mentalidad flexible, Robert, es importantísima, porque no puedes decir, pues es que yo tengo mis datos y lo que tú digas son datos. Papilla, ¿no? Sí, no, a mí claro no me importan. No, eso no es tener una mente flexible. No, mente no, flexible es aprender a ser humilde y decir, bueno, o por lo menos la humildad para escuchar a la otra persona, claro, y tratar de entender su manera de ver las cosas. Yo no estoy diciendo que estés de acuerdo, pero sí tratar de entender a la otra persona. Entender por qué llega a ese razonamiento, ¿no? Fíjense que una manera de desarrollar ese entendimiento, amigos, en una conversación, es tan simple como saber preguntar. Como la siguiente pregunta. A ver, de lo que me estás diciendo, dime más. Quiero saber más. Es esa la actitud de humildad, de decir, no lo sé y quiero saber. Sí, o en qué basas, claro, para llegar a esa conclusión. Más. Quiero saber, quiero entender. Qué, un simplemente por qué lo dices. Correcto. ¿De dónde nace esa manera de pensar? Interesante, Robert. ¿Qué más? El tercer punto. Pues el tercero es cuestiónate constantemente. Lo que estábamos diciendo. Y busca las respuestas. Y bueno, hacer preguntas es el factor más importante para ser más inteligente. Fíjate, qué diferencia, ¿eh? Es no tener la respuesta, sino saber qué preguntar. Claro. O sea, son más importantes las preguntas que las respuestas. Eso lo escribió este señor Víctor Frank en su libro, el hombre, ¿cómo? El hombre. En busca de sentido. En busca de sentido. Y él dice que las preguntas que él se hizo para salir de un centro de concentración nazi, lo importante fueron las preguntas más que buscar respuestas. Y la pregunta fue la que lo sacó de ahí, que la pregunta que se hizo fue, ¿cómo diablos salgo de aquí? Y no encontrar la respuesta que todo el mundo le decía, no hombre, de aquí no vas a salir, aquí te vas a morir. Entonces, fíjense que lo importante, hacer preguntas es el factor más importante para ser más inteligente. La innovación siempre empieza con alguien haciéndose preguntas y siendo curioso. Albert Einstein dijo, la mejor habilidad que tengo es ser curioso. Quiero saber todo lo que pasa. Por eso descubrió la teoría de la relatividad, por ser curioso. Cuestionarse es de gran valor, porque es la forma que tenemos de traspasar las fronteras de nuestro mundo y de nuestra mente. Pues ahí tiene usted, amigos. Ya ven qué importante es el saber qué preguntarse. Y para poder hacer preguntas inteligentes, pues necesita usted leer, necesita usted ampliar su entendimiento. Y pues esta es una cadenita que no necesariamente es lineal, pero pues que por esta manera podemos ejercitar y ampliar nuestra mente de manera significativa. Mira qué interesante puntos, Laura. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito fin de semana, a disfrutar su fin de semana. Ya sabe que es importante seguirse cuidando. Todavía la pandemia no la tenemos dominada. Hay que usar cubrebocas, doble cubrebocas, bien puesto, nariz y boca. Y yo le pido, por favor, mantenga la sana distancia. Mire, si no tiene que ir a ningún lado, quédese en casa a disfrutar el fin de semana. Así es de que todavía tenemos que ganarle a la pandemia. Y si puede, vacúnese, por favor, vacúnese. Estamos en que todo mundo debe de estar vacunado para poder verdaderamente abatir esta pandemia. Pero bueno, déjeme darle una recomendación a esta hora. Mire, es la hora cristal, la hora de salir de trabajar, ir a su casa, pasar a la Reforma, a echarse dos como la gente. Y pues esa es la recomendación de este sabadito. Mire, la Reforma tiene verdaderamente platillos. El chef Eliseo hace una maravilla. Por ejemplo, con el chamorro al horno. No, hombre, el mole verde con pollo o con cerdo. Las enchiladas de mole poblano son verdaderamente una exquisitez. Casi siempre tienen el molcajete de cecina. Cecina de res de Yacapixtla. Así es de que es verdaderamente impresionante. Albóndigas al chipotle. Vámonos a los tacos, tacos de suadero, quesadillas de chicharrón prensado con queso. No, hombre, son una delicia. Y como las hacen. Bueno, también las tortas, no podían faltar las tortas en una buena cantina. Una cubana, o una torta de milanesa con queso, o la tradicional torta de pierna, para que usted, pues finalmente, mire, puede usted hacer su pedido, pasar a recogerlo a la Reforma y continuar con, pues, con lo más importante de la Reforma, que es la comida, la calidad de la comida. Márqueles, ellos están dispuestos a prepararle su comida, usted pasa por ella y pues a disfrutar de las delicias. Al 99-94-61-90-86, 99-94-61-90-86. La Reforma cumple con todo el protocolo de seguridad y sanidad para que usted esté seguro y pase un rato sumamente agradable ahí en la cantina, la auténtica cantina, la Reforma, la auténtica cantina. Y la auténtica cantina está en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Pase por allá, igual y por ahí nos saludamos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este tema importante, fíjense, importante a reflexionar. ¿Cómo puedo volverme más inteligente cada semana? Esto es hábitos que hay que desarrollar, leer todos los días, enfocarte en entender más profundamente, cuestionarte constantemente, buscar las respuestas con las preguntas adecuadas. ¿Y con cuál seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues el cuarto punto habla de diversifica tu día. Y bueno, una de las mejores formas de aumentar la inteligencia pues tiene que ver con trabajar en trabajar diferentes áreas de tu cerebro. Y pues bueno, no te vas a hacer más listo haciendo lo mismo todos los días. Tener una rutina, claro, es algo bueno, pero para tu cuerpo, para que tu cuerpo sepa a qué hora debes despertarse y dormirse, por ejemplo, eso es bueno. Pero pues no quieres invertir todas las horas en lo mismo. Entonces aquí lo que propone es que si le abres la puerta a la novedad en tu día a día, entonces haces las cosas que sean frescas e interesantes. Fíjate, Robert, que ahorita con la pandemia y el encierro y todo, pues han surgido más a disposición, más accesible, cursos de lo que quieras. Ah, sí, cómo no. Online, porque antes tenía que ser de manera presencial. A donde fueres, tenías que, pues pagas y vas. Tenías que transportarte. Hoy en día le han dado una validez tremenda y ha habido un brote de conferencias, cursos, talleres, lo que quieras puedes encontrar e inscribirte. Bueno, y ni hablar que en YouTube puedes encontrar miles de cosas y hasta de manera gratuita. Tutoriales. Ya si quieres aprender ya de una manera pues más profesional, que tengas una constancia y que pues tengas a personas que aclaren dudas, por ejemplo, tus dudas que tengas a lo largo de un taller, pues es eso, inscribirte a algún taller o algo, ¿no? Entonces, me parece algo importantísimo, Robert, que dentro de esa diversificación de tu día, pues incluye cursos, incluye sí, cosas que si siempre te han apasionado, por ejemplo, no sé, las plantas, o siempre te ha apasionado la mecánica y no eres mecánico, pues inscríbete a un curso. Nada vas a perder en intentarlo, no te vas a convertir en un profesional, pero sí vas a ejercitar tu mente y sí vas a aprender cosas nuevas y vas a lograr esto de pues, diversificar tu día, bueno, al menos sí, en mi opinión. Acuérdense, amigos, que la rutina es la que nos mata. La rutina es la que te da el burnout. La rutina de hacer lo mismo siempre es la que, pues, y más si, fíjense, este es un fenómeno que se dio ahora en la pandemia, todos encerrados, y muchos que no supieron moverse dentro de su día, dentro de su casa, pues cayeron en estos problemas de angustia, de depresión. Y es tan simple romper con la rutina. De veras, es tan simple romper con la rutina. Mire, un ejemplo que yo ponía era con la crioterapia. Ejerza la crioterapia en su casa. Puede cargar la hielera bien equipada de la sala al comedor, a la terraza, a su recámara. Es un romper con la rutina de todos los días. De los fines de semana también puede hacer diferentes rutinas, salirse a caminar, salirse, etcétera. Pero qué importante es reflexionar en esto de que nos permite la rutina. El otro punto dice, repasa la información aprendida. Ah, pues sí, si no confirmas, yo le llamaría confirmar, ¿no? Hasta en una conversación, amigos, yo les recomiendo hacer, por ejemplo, esta pregunta. Oye, a ver, de lo que me estás diciendo, te voy a decir lo que entendí, como para corroborar que lo que me dijiste en mi entendimiento es esto. Esa es una buena práctica en una conversación. Esto es como repasar lo que aprendí de lo que me estás diciendo. Ahí te va, te lo voy a decir. Y de esta manera reforzamos la información o la confirmamos o encontramos otra manera de interpretarlo. Es correcto. Es, fíjate, esto me lleva a como cuando repasas para presentar un examen. ¿Sí? Ah, sí. Repasas sí. los capítulos o tu material de estudio. Y cuando lo repasas, pues realmente a veces encuentras cosas que te habías saltado, que no habías entendido bien y finalmente lo entendiste. ¿Y qué mejor repasarlo con otra persona o con la opinión o el punto de vista de otra persona? Porque ahí puede haber un aprendizaje nutrido mutuo, Robert. Por supuesto, fíjate que ahorita con lo que estás diciendo me vino a la mente cómo aprender las tablas de multiplicar. Que es repasándolas, pero entendiendo cómo se conforma la multiplicación. O sea, ¿por qué 9 por 2 es 18? Y te puedes ir a repasar la información. Ah, es que 9 por 2, 9 más 9 también es 18. 9 más 9 son 2 9, 9 por 2, 18. O sea, el entendimiento razonable de las matemáticas es fundamental para que verdaderamente aprendas. Y otra cosa importante, no se te va a olvidar. Una vez que entendiste el razonamiento de la información, no se te olvida. Claro. Ahí se te queda. Es importante este concepto para bueno, pues hablando de repasar la información, vámonos a unos cortes comerciales y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre. Quédese con nosotros que tenemos una conversación reflexiva, importante para usted, para que pues podamos continuar con nuestra vida siendo mejores personas, mejores empresarios, mejores profesionistas. Pero antes de continuar y darle cerrojazo al tema de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si tienes un negocio y quieres obtener el máximo potencial de tus ventas, es momento de adquirir un punto de venta como NSPOS, que te permitirá monitorear tu negocio desde tu celular, llevar un control de tus inventarios, generar reportes de ventas, conocer tus productos más vendidos, aceptar diferentes formas de pago, generar facturación electrónica y autofactura, registrar tus ventas mediante escaneo con código de barras. Prueba la versión gratuita por un mes. Si te convence, adquiérelo en un plan de renta mensual o anual. Conoce todos los detalles en nsposweb.com de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa 100% yucateca, trascendiendo fronteras. Busca el nsposweb.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y le estamos platicando a usted las 7 maneras de volverte más inteligente cada semana. Pero mire, esto es lo tiene usted que practicar, y practicar no es más que hacerlo todos los días, por lo menos unos 10 minutos como mínimo. Uno, leer todos los días. Dos, enfocarte en desarrollar tu entendimiento. Cuestiónate constantemente. Diversifica tu día. Repasa la información aprendida. Confirma lo que aprendiste. Y el punto número 6, Laura. El punto 6 es lleva un registro de tus ideas. Mira, este está buenísimo. Nunca se me hubiese ocurrido. Y mira, mientras trabajas para construir una base de conocimiento sólido, pues encontrarás que tu mente se expande y crece en nuevas formas. Si estás llenando tu cerebro con información increíble, tu mente hará lo suyo y empezará a interpretar esa información de una forma útil. Claro. Puede que de repente te sientas como una máquina de ideas. Ah, chaval. Ok. Oye, ¿a poco no te ha pasado? Ya, le puso mucha salsa al taco. Pero bueno, me parece maravilloso esto. Nunca se me hubiese a mí ocurrido llevar un registro de tus ideas, porque déjame decirte que siempre, sobre todo cuando estamos haciendo cosas, estamos y tenemos que arreglar algo, alguna situación. Bueno, ahí te va. Yo, por ejemplo, una idea que tuve y que sí implementé fue hacer una lista de las cosas para viajar. Y esa lista de cosas para viajar las fui haciendo conforme las cosas que se me olvidaban en cada viaje. Alguna vez se me olvidó, no sé, me gusta llevar un paliacate. Alguna vez se me olvidaron mis lentes de sol, alguna vez se me olvidó mi cepillo de dientes, una vez se me olvidó mi desodorante. Entonces, todo eso fui haciendo una lista, es un checklist en base a eso. Y te digo una cosa, Robert, es una maravilla porque hoy en día, ya que empaco, si me voy de viaje, lo primero que hago es revisar mi lista a ver si alguna de esas cosas no se me olvidó. Absolutamente. Y mira, bueno, esa es una idea muy sencilla, pero que la puedes llevar a la administración. Déjame, te doy otro ejemplo para que mejores las ventas en tu negocio. Uh-huh. Y esto ejemplo siempre lo pongo en un negocio de pinturas. Hombres, cuando van a comprar pintura a una tienda de pinturas, tradicionalmente, ¿qué se les olvida? O comúnmente, ¿qué se les olvida? O normalmente, ¿qué se les olvida? El rodillo. La brocha. Entonces, si tú le pones... El tíner para si diluir. Si tú le pones a tu empleado una lista... De lo que tiene que ofrecer cada vez. Compró... Que venda pintura. Ya compró usted pintura. Oiga, la brocha, la palangana, la... Sí. Y de esa manera le salvas la vida al tipo, porque cuando llega a su casa sin la brocha, la mujer lo va a poner como pareja. No va a poder trabajar, tiene que volver a salir. Entonces, esto de registrar tus ideas, llevar un registro, pues es formidable, porque te puede servir para muchas cosas, ¿no? Como las que ya platicaste. Fíjate, y aquí dice, empezarás a experimentar momentos de descubrimiento. Esos momentos en los que de repente todo hace clic y te encuentras a ti mismo con una idea brillante. Pues ahí está, tomen papel y lápiz y empiecen a llevar un registro de sus ideas. Pues, y el siguiente, Robert. Permítete cambiar. Que bueno, esto es algo importante. También ya sabes quién. Aunque no nos damos cuenta, amigos, en ocasiones somos nosotros mismos los que no nos detenemos. Por muchas razones, hay momentos en los que incluso la gente más lista o más inteligente se atora con ideas obsoletas o erróneas, o que permanecen con la misma cantaleta todo el tiempo, y quiere decir pues que no han leído, que no han informado, que no han investigado, y te siguen recomendando siempre lo mismo. Ahora te voy a decir algo, la gente que no cambia también es la gente que no acepta sus errores. Correcto. No aprende de... Mira, no aceptar tus errores es no aprender de los errores. Correcto. ¿Sí? Entonces, para poder cambiar, pues tenemos que reconocer nuestros errores. ¿Cuántas veces no cometimos errores o nos vimos influenciados por ideas o por personas que pues no iban con nosotros y que actuamos de alguna manera que no iba con nosotros y cometimos muchos errores? Sí, tal vez por esa influencia, sí, porque no estábamos claros en nuestra manera de ser o en nuestro ideal o pues nuestras creencias. Entonces, para poder cambiar, Robert, tenemos que reconocer nuestros errores. Correcto. Y me recuerdas nuestro sentido de pertenencia, que hay que desarrollarlo, que hay que practicarlo. Y el sentido de pertenencia, amigos, no es otra cosa más que reconocer que lo que pase con tu vida, el único responsable eres tú. Si no reconoces eso, Entonces, pues estás supeditado a estar esclavizado dentro de ti mismo y dentro de tu ego. Es darte permiso a cambiar y darte permiso a cometer errores. Porque hay gente que no acepta que comete errores y se traba. Ahí tenemos un ejemplo que es nuestro presidente, ¿no? Y se traba en lo mismo, ¿no? Es que me dejaron un cochinero, es que los demás, es que... Pero yo no he hecho nada malo. O sea, qué triste verlos. Bueno, ni bueno. Te darás cuenta de que tus percepciones eran erróneas. Así es de que, pues amigos, ahí están los 7 puntos que creo que pues son muy buenos para comenzar pues a ser más inteligentes. Fíjate, una manera rápida y sencilla para volverte más inteligente. Y bueno, creo que dentro de estos 7 puntos, pues está practicar y desarrollar las diferentes inteligencias que tenemos, como la que nos proponía el de los 7 hábitos altamente de la gente altamente efectiva, que también escribió el 8º hábito, ahorita me acuerdo del nombre, que él nos decía que la inteligencia emocional hay que practicarla, la inteligencia mental, la inteligencia física y la inteligencia espiritual. Stephen Covey, esas 4 inteligencias, pues están aquí representadas en estos 7 maneras de volverte más inteligente. Pero bueno, pues ahí están, a practicarlas, Laura. Bueno, yo creo que nosotros, desde que empezamos con esa actividad de coaching, nos ha mantenido activos en este proceso, ¿no? Y déjame decirte algo, creo que el programa también, en ese proceso de tocar temas, de escuchar diferentes testimonios, las entrevistas, y verdaderamente tratar de entender lo que la gente nos viene a decir, o lo que descubrimos en los artículos que le platicamos, y no nada más de cantárselos como pericos de lo que otra gente dice. Pero bueno, se acabó, ya me acabó el programa. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.